¿Cuánto he visto estado? El cuerpo no necesita resucitar. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. Dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42-43. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo 22, 23, 33. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. El polvo vuelva a la tierra que antes era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastes 12:7. Permanezca entre vosotros la fraternidad. No os olvidéis de la hospitalidad, pues por ella algunos sin saberlo hospedarán a ángeles. Hebreos 13:1-2. Pues así, en la resurrección de los muertos se siembra cuerpo animal y se levanta cuerpo espiritual. Pero yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. 1 Corintios 15, 42, 44 y 50. Leyendo estos versículos, la cosa queda clara. ¿Para qué resucitar el cuerpo físico si es el espíritu lo que vale? Si esto de resucitar es ser como ángeles, ¿qué es ser como un ángel? Es ser un espíritu. Este cuerpo que come, bebe, etcétera, ¿para qué resucitarlo? Además, acudiendo a la oración de Jesús, Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos sean también con nosotros una cosa. Entonces, si resucitamos en el cuerpo físico, Dios tendría que hacerse también un cuerpo físico para ser como nosotros. Y esto es una barbaridad, ya que Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, que no se dejen engañar por nadie. Buscar cada uno a Cristo en sí mismo y en la propia vida. Así sea. Amén. Lo que entiendo como la principal lección de este mensaje es que tengo o tenemos, tengo que intentar cada vez dar menos importancia, no solo a la carne, al cuerpo físico, sino a todo lo material, porque nada aprovecha. Es decir, que es una cosa temporal, que no sirve para ir por este mundo, pero nuestro interés y nuestro sentimiento lo tenemos que poner en el espíritu. Y si todo el mundo hiciera esto, pues el mundo sería diferente, muy diferente. Aunque fuera solo un poquito. Hay una frase que Cayetano, tú dices mucho, ¿no? O nos has repetido, es una frase como un trozo de poesía, que es aquel que dices que en un momento de contrición soy un motor de autocar y no sé qué tal, ¿no? Y emoción. Y el catolicismo dice que en un momento de contrición se va un alma a la salvación. Mm. Como diciendo, puedes ser un sinvergüenza toda la vida y después al final puedes ir al cielo, ¿no? Pero el asunto, o para mí ahora cuando lo pienso, digo, es ese momento, el momento de contrición, o sea, el momento de pensamiento, el momento de análisis, de pensar, de razonar. Ese momento es capaz de hacerte ver más que muchos sufrimientos físicos que padeces. Y de hecho pasa que hay muchísima gente en el mundo, millones de seres humanos que están pasando las de Caín. Y aún que está pasando la gente las de Caín, aún no aprende. Y entonces, claro, te paras a pensar y dices, bueno, entonces, ¿qué pasa con el sufrimiento? Si las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha, ¿qué pasa cuando nos dejamos llevar de que a través del sufrimiento se aprende? Porque, ¿cómo? Si en un momento dado de pensamiento, de análisis, de reflexión, de oración, etc., eres capaz de disparar tu espíritu, de comprender y de analizar, y no eres capaz en un momento de sufrimiento, ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento en sí? ¿De qué sirve el sufrimiento? Que es realmente lo que más padece el ser humano en el mundo. Y lo que menos hace precisamente lo otro, es analizar, es pensar, es razonar, es orar, es meditar. Entonces, claro, tú te paras a pensar y dices, entonces cuidado con tanto eso de aprender del sufrimiento. Cuidado, porque es verdad que en algunas veces puede ser. Es seguro que aprendes del sufrimiento, pero cuando lo ves, cuando ves que estás aprendiendo de él. Si no lo ves, sufres nada más. Padeces, estás ahí obcecado y estás viviendo como un animal y acabas haciendo el animal y haciendo sufrir como animales a las demás personas, ¿no? Pero si no hay comprensión y análisis, no veo que puedas aprender de ese sufrimiento. Si no lo ves, que a mí particularmente, por desgracia, me sirve el sufrimiento, por desgracia, porque creo que lo que tú dices, pensando, haciendo oración, se puede evitar, o pienso que sí, se puede evitar. Sí, Jerónima, pero ¿qué pasa? Pero tú sabes, piensas y analizas y dices, estoy aprendiendo. Pero gente que no piensa que está aprendiendo, que puede aprender del sufrimiento, ¿me entiendes? Sí, pues. Pero tú ya lo estás pensando, lo estás razonando, el sufrimiento. Entonces es ahí donde se puede decir, entonces ese sufrimiento está el sufrimiento, cuando empiezas a razonarlo. Ahí es donde, ¿me entiendes? Mucha gente sufre en el mundo, pero no sabe por qué. Y ese es el asunto. Si sabes el por qué, ya la cosa cambia. Es lo que Cayetano ha dicho muchas veces. Luego te das cuenta de que el sufrimiento no es tan sufrimiento. Es más ligera la carga, ¿no? Pues ese valor tan absoluto que a veces yo he oído por ahí, el sufrimiento como la gran maravilla, que el sufrimiento por él aprendemos y sin sufrimiento no se aprende tal y cual. Yo a veces digo, coño, ¿esto que son discípulos del Marqués de Sade o qué? Yo precisamente entiendo lo justo que acabas de decir, ¿no? O sea, si uno tiene la mente despierta, sufriendo aprende, y no sufriendo aprende. El sufrimiento en sí no es un valor absoluto, depende del estado de la persona. Yo te digo, Jerónima, sí, porque a mí me sirve, claro. Es que si tú procuras estar despierto en cualquier momento, el placer te sirve, el sufrimiento te sirve. Y el placer y el sufrimiento también te sirve porque procuras estar alerta y ir aprendiendo de cada situación. Y luego resulta que, lo que también decimos, que a veces mucho sufrimiento, claro, una cosa es físico, que eso nadie te lo quita, pero a veces mucho sufrimiento psíquico no es tal. Cuando estás alerta, estás despierto, dices, joder, y esto es todo. Entonces, yo creo que lo que a veces decimos, unos tienen que inyectarse heroína para saber que eso no lo necesitan, y otros no necesitan inyectarse heroína para saber que eso no lo necesitan. O sea, hay de todo en este mundo. Es como decir, las enfermedades son todas psicosomáticas. No, señor, hay unas que sí, otras que no, hay gente que necesita más aprender el sufrimiento, otra que no. Y la cosa es muy amplia, es como la raza, hay de todas clases. Yo lo que pienso es que muchas de las cosas no se eligen. Pero, ¿por qué no dais una idea de este mensaje? Que va más allá de todo lo que ahora discutís. Pero entra también dentro del asunto, ¿eh? Sí, pero... ¿Qué me decís de todo esto? Yo después os diré, o ahora mismo. Hombre. No os dais cuenta de lo que hay aquí. Se puede renacer en cualquier sitio y en cualquier momento. ¿Eh? Y aquí, renacer, se renace en cada momento. No, pero en todo el mensaje. Bien, lo diré. Casi todo el mensaje está lleno de versículos sobre esto de la resurrección. Seguro que si ahora acudimos a católicos, protestantes, testigos de Jehová, etc., miles, millones de gente creyente así, de estos versículos no sabe nada. O si lo ha leído alguna vez, un poco aquí, un poco allá, y no recapacita la cosa. Y el clero, católico, protestante, testigo, en fin, los mandamases les han dicho, resurrección, y Jesús resucitó y está en el cielo. Y punto. Un dogma. Y ahí la gente detrás con aquel dogma. El sufrimiento es sabiduría. Aprende del sufrimiento. Sí, y punto. Otro dogma. ¿Y el cerebro tuyo dónde queda? Aquí, pues hay la prueba clara de que cuando ha dicho Pablo, escudriñadlo todo, retenerlo, bueno, venga, estos versículos y todos juntos me dan una idea clara de que todo lo que predican estos tipos es una animalada. Una animalada. Y Jesús, el hombre está sentado al lado de Dios. ¿Cómo se puede estar sentado al lado de la vida? Y si son como ángeles, son espíritus, entonces ¿para qué resucitar? Este cuerpo que cabe, mea y come, todo es una tontería enorme, y los creyentes, católicos y protestantes, y dicen amén, amén, y ya está. Y después esto, la Iglesia Católica, el protestantismo, y la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, el obispo católico de Palma, llevándose gente allí a Lluc, pero gente paralíticos, enfermos allí, porque aquello es una cruz, aquello nos acerca a Dios, y la gente ahí se queda con el estetoma. Claro que aprendes de todo, de todas las cosas aprendes, pero si trabaja está. Pero si el cerebro no trabaja, no aprendes nada. Y te haces la puñeta de todo. O sea, que venga el que sea y que me diga, que todo se basa en que aprendes como machufles un momento, no es así. El sufrimiento físico me enseña, pero me enseña también un chiste, una comida, me enseñan unas palabras, unos insultos, unos agravios de otra persona, todo esto enseña. Estamos ahí, pues, para aprender unos de otros. Esto sin acudir a lo que decimos al Maestro de Cristo. Pero, ¿cuántas personas aprendemos unas de otras? Hasta en el trabajo mismo. ¿Has hecho este trabajo así? ¿No? Sí, pero no ha salido bien, lo ves, y es verdad. Entonces, tanto a ti como a mí, nos enseña. Haber salido mal de esta forma, este trabajo, nos enseña. Has de hacer las cosas mal hechas, nos enseña. Esto es una animalada. Ahora lo dejo a vosotros, seguid. Ayer iba con la furgoneta, porque voy a con Sardina, con furgoneta, y paso a dejar a otro que barre en ese carro de la Real, nada. Y nada, y cuando íbamos, paré un momento en Mercadona a comprar agua, y el tío se compra una lata de Coca-Cola, se la bebe y la tira ahí donde están los árboles, ¿no? El cuadradito ese. Y dice, ala, para que la recoja el que barre por aquí. Y eso se va a vender como sí. Ahí. Y yo digo, ¿qué? Vaya. No. Sí. Es igual, todo el mundo va a lo suyo, que se barre por aquí y se joda. Yo digo, no, no. Digo, porque esto es reflejo de otras cosas luego mayores. Y no, no van por ahí los tiros, ¿eh? Y porque tal y cual, empecé a hablar, y al cabo de unos minutos me dice, joder, tío, me hace sentir mala conciencia, de tira para atrás que voy a recoger la lata. A ver. Pero es el detalle, ¿no? Se joda. El otro día también, hablando de esto del sufrimiento, un sufrimiento tonto, amargado, que lo único que hace, foti foti vive el rey, es igual, mira lo que hace Dios en el mundo, precisamente los ateos, luego le achacan a Dios. Mira los terremotos y la guerra, lo que está pasando, es igual, todo. Y bueno, no sé si me ha gustado la pregunta, pero bueno, ya se ha ido. Pero en el tema de esos versículos, a veces yo, por ejemplo, cuando recorto noticias de cosas que me gustan sobre temas varios, muy variados, lo guardo y yo digo, joder, esto es interesante, ¿no? Porque la idea de esto, del otro. Y luego, a veces lo he dicho alguno, pasan los años y ahí están los recortes y no sirve de nada. Porque, primero todo, a veces le enseño a alguien, mirme esto que pone aquí. Como no le interesa, no le interesa. Es decir, versículos en la Biblia que demuestran que la reencarnación es lo que estaba en aquel momento en la mente de todos y que la resurrección es un invento. Hay uno ahí también, que es clarísimo, que está Jesús contando una parábola del ricachón, que está ahí dándose un banquetazo y sus criados ven caer las migas, lo que cae al suelo y se lo comen los perros. Sus criados piensan, o criados o el pobre Lázaro, ¿no? Que dice, si yo pudiera comerme las sobras que caen de la mesa del ricachón y tal. Al final, el rico muere y entonces va el Señor y le dice, bueno, como tú no tuviste piedad de los pobres, pues ahora te vas a quemarte ahí. Y mientras se está abrazando en la brasa del infierno. Y dice, por favor, mójame un dedito de agua que yo pueda sentir una pizca de alivio, tal y cual. No sé qué pasa, que al final no se lo concede. O por lo menos permite que uno que resucite y vaya a avisar a los demás de que se porten bien, que mira lo que nos espera después si no nos portamos bien. Y Jesús cuenta, dice, ¿resucitar? ¿Para qué? Ya tienen a Moisés y los profetas. Dice, ¿y aún para qué resucitar? Aunque resucitaran muertos, aún así ni creerían. O sea, Jesús dice ahí, ni aunque resucitaran muertos, ni aún así creerían. ¿Para qué? Y luego Jesús resucita a Lázaro, resucita a la niña esta, a la otra niña, resucita a él mismo, y hasta la Virgen María en vinagre. Y él mismo está diciendo ahí que si, ¿y para qué resucitaron muertos? Si aún así ni ahí sí creerían. Y luego tienen toda una religión basada en la resurrección del mismo. Es que ya es para ponerse a llorar, ¿no? Y eso está en la Biblia. Eso no lo lee nadie. Y yo lo tengo en la Biblia. Y se lo puede mostrar a un católico, como digo las noticias que yo tengo. Dios. Bueno, lo que te dijeron aquel militar, Cayetano, sí, yo sé que es así, pero mira lo que quieras, yo voy de las mías y ya te apañarás. De todas maneras... Y es, perdón, no me termino, es simplemente lo que decimos, no utilizar la mente, no ya solamente estar alerta ante el sufrimiento que puedes aprender del, en vez de joderte todo y venga, mira todo lo que hay de ella, ir a lo mío y ya está, sino... tener la mente alerta para ver estas cosas y sacar conclusiones de la Biblia, de lo que pasa en la vida, lo que nos pasa, lo que le pasan a otros, y es eso, procurar estar alerta. Yo no digo que lo esté, pero a ver, estoy dormido, pero procurar. Es que yo creo que el problema está en que se resucite o no se resucite, suponiendo que hubiese resurrección en este sentido, no cambia nada las cosas. Es que no cambias en absoluto nada. A mí es que no me va a reportar nada, ni me va a cambiar como persona. Pero en la India o por los países orientales creen en la reencarnación, creen. No es que viva la reencarnación, incluso pues se han inventado pues una serie de medidas en las cuales los brahmanes son ricos a consecuencia de qué, que tienen pues mira, una reencarnación más adelantada y están así porque, bueno, pues en fin, es que es una especie de don divino que se les ha sido concedido a ellas. Porque están más avanzados y pueden comprarse incluso por medio del dinero pues una vida mejor la próxima vez. O sea que no les, ¿de qué sirve en este aspecto? Para justificar encima el poder y la opresión siempre se buscarían fórmulas. Por otro lado, con la cuestión que estabas comentando del sufrimiento, yo pienso, y lo que iba a decir antes, es que las personas no escogen su destino en ese aspecto, entre comillas, no lo sé. Pero no creo que la persona escoja el nacer en un momento determinado, en una situación de penuria, de guerra, de hambre, de calamidad, de estar en un campo de concentración y decir, oye, pues en esta vida me lo voy a pasar pues de categoría. Mira, me voy a dar una de masoquismo ahora que va a ser de cuidado. Me van a mandar a un campo de concentración y voy a pasarla a la millonaria. No creo que las cosas sean así. Hay personas que nacen con ese sufrimiento y se preguntan a sí mismas el por qué. Y nunca, y quizás tenga una respuesta en el más allá, en el más cercano la encuentran. Y hablo de casos de niños que tienen enfermedades incurables que siempre están preguntando por qué les pasan estas cosas. Y la respuesta ni la tenemos nosotros, ni la tienen ellos tampoco. Son cosas que están ahí y punto. Y no les podemos dar ni buscar ahora tampoco una respuesta. Respecto al versículo que has dicho de la mujer, esta que se va pasando de mano a mano, la verdad es que el versiculito de Marras, quien lo escribió con una inspiración divina, tiene una idea de la mujer como si fuera un trapo que se va pasando de uno a otro. Para dar el ejemplo después, en el más allá está muy bien. Pero cambiamos el papel, ¿no? Aunque que sea una anécdota, que en vez de la mujer fue su nombre, que se va pasando de mujer en mujer. ¿Entiendes? O sea, ya no deja de ser machista el asunto hasta de versicular, ¿no? Pero en fin, esto es una anécdota que añadir en el asunto. Quiero decirte que vamos, yo hay cosas que no las llevo a entender. Yo el sufrimiento tengo una cuestión en cuanto a Dios y el sufrimiento que no lo acabo de entender. Yo creo que la persona cuando está sufriendo quiere acabar con aquel sufrimiento y es como nos dice, quiere reír, quiere vivir, quiere sentirse feliz, a gusto, contento. Si aquello después le reporta una sabiduría, pues oye, pues que ha podido sacar, si es consciente de aquello, y si no es consciente, que se acabe con tanto sufrimiento, que no sea consciente, porque nadie le gusta ver al prójimo que está sufriendo, ni uno mismo sufrir, ¿no? Creo yo que las personas cuando van por un sitio y lloran y se lamentan, una vez se lo han buscado, otra vez quizás no, otra vez tienen que pasar por ahí, como se dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos, vuestros pensamientos, y ahí pues es una olla que cabe cualquier cosa, ¿eh? Cocinar cualquier cosa. Yo, hoy por hoy, no lo entiendo. Tengo mis respuestas a nivel personal para justificar reencarnaciones y cosas de estas, pero para mí son ideas las cuales yo aún no soy consciente ni las vivo. Entonces, es para dejarme a mí interiormente más o menos contento y tranquilo en la cuerda esta en la cual intento mantener tu propio equilibrio. Respecto a los versículos estos, pues tienes toda la razón. Jamás en la vida se nos ha explicado a nivel de religión pues nada de estos versículos. ¿Sabes? Que nos pusiésemos a pensar qué podrían significar o qué nos dicen a nosotros la lectura de esto. Cuando hemos ido a la escuela, pues prácticamente se nos ha impuesto una serie de versículos, una serie de cuestiones, una serie de de ideas ya desde el punto de vista católico, que es lo que nos enseñaban. Por otro lado, te vas a otra corriente filosófica o lo que sea, o hermética, y también desde su punto de vista, y cada uno intenta justificar o intenta apoyarse en las escrituras para salvaguardarse y para que justificar toda la teoría y toda la corriente de ellos mismos. Mirarlo con el pensamiento libre, pues escoger, como tú has dicho, utilizar el cerebro, utilizar la mente y a ver cada uno qué conclusiones saca. Eso es lo que pienso que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y luego compartirlo aquí. Por demás, les voy a contar un ejemplo que estoy viviendo ahora unos meses, de un paciente mío, y claro, la hija me decía ayer, si yo con este de arriba hay momentos que me enfado un montón, porque es una situación pues, bastante lamentable desde mi punto de vista, pero hay tantas que, pero es una más. Y yo le dije, siempre ya me ha mentido, hay motivos para enfadarse, hay motivos para enfadarse. Bueno, cuando una persona está bien, también hay motivos para alegrarse, ahora hay motivos para enfadarse y para pedir una explicación, para que acabe en un momento determinado toda esta serie de circunstancias. Pero me encuentro que no tengo respuesta también, ¿eh? Yo lo digo muy claramente, alguno puede tener una visión más allá, pero hay momentos en los cuales yo no tengo respuesta. Simplemente, lo único que me la única palabra es, esta palabra tan gorda que a veces me pesa tanto, me va a hundir algún día más, ¿cierto? Es la única cosa que queda, y decir, y adelante, y hacer las cosas como tenías que hacer. Y decir, bueno, así son las cosas. Quiero decir, si encima le dicen, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, es que la acabas de apedrear, vamos. La situación. Porque hablar sin situaciones concretas es fácil, nos sopamos, bien queda todo dibujado, pero cuando estamos delante del hecho y del caso, te quedas que no sabes, intentarías buscar una respuesta, intentarías dar un consejo, intentarías, el único consejo es seguir adelante y punto. Por lo menos es lo que yo a veces siento, porque hay momentos que me quedo que con muchas preguntas que me hacen. Y a pesar de todo, a pesar de que en un momento dado estás viviendo situaciones y cosas y experiencias que ahí están y te están reportando y cosas, a pesar de todo, cuando te sientas en una mesa o estás delante de una agencia y empiezas a contar, también parece como si estuvieras hablando de teorías frente a los demás. Siempre podemos decir que teorizamos cuando hablamos de pensamientos que se nos vienen a la cabeza, o de cosas que nos han pasado en la vida, o de situaciones que hemos vivido fuera, en el trabajo, con la gente, con los amigos, con... Siempre es teoría a la hora de hablar. Yo creo que aquel que no vive nada no sabe qué contar, no dice nada, pero aquel que vive algo es necesario que lo suelte, y de ahí hay... Tiene que haber un respeto siempre a aquella persona que se atreve a decir algo, aunque sea esta boca mía, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta de que, por ejemplo, te vas a una iglesia católica, ¿no? Y están haciendo la misa. La misma religión establece que aquello es una santa misa, o sea, es santo, no se puede discutir, no se puede hablar, no se puede cuestionar. Pero ¿qué pasaría si de tener una pizca de idea propia, la gente que está sentada allí escuchando solamente, se atreve a decir, no estoy de acuerdo con esto? Y es que sean católicos, pero ellos son católicos, están, a ver, tú dices esto, yo digo esto, dentro de la iglesia, ¿por qué tiene que ser lo que dicen los curas que tiene que ser? ¿Por qué no cuestionan los católicos ese...? Católicos y los protestantes hay a lo mejor un poquitín más esa fluidez, ese diálogo, ¿no? Hay un poquitín más, no tanto, pero alguna cosilla habrá, ¿no? Pero lo que es la cerradez y la cosa del catolicismo en establecer aquella... es un muro, ¿no? En donde solamente habla un individuo y los demás callan. Creo que es algo que mucha gente lo arrastra también hasta fuera de las iglesias, ¿no? Hasta en su propia vida cuando habla y tal, que parece como si dijera una cosa que no... ¿Quieres buscarme esto de Lucas? Lucas Chisby. No voy a contar una cosa de lo que estáis diciendo, que se sabe uno que está un poco paralítico, que es el que vive más de la vecina, no lo conoce. Bueno, y estaba, un poco, dicen que está loco, pero estaba el cura echando la humilía y la humilía, y no sé qué, y no sé cuándo, y estaba y dice la parte atrás de la iglesia, dice, ¡eso que dice es mentira! Y se le coge la Guardia Civil. Ahí está. Eso no es un chiste ni nada, ¿no? Eso es periódico, ¿eh? Sí, chiste, sí. Sí, sí. Bueno, pero que eso es verdad, le pasó. Sí, sí. Y lo cogieron y se lo llevaron al manicomio. Pero aquí mismo. A Jaén y todo. En Palma hemos visto. Y no, no está loco, lo que pasa es que está el pobre. Hemos visto esto. Y es católico. Y no tiene derecho a decirle a la iglesia, yo pienso esto. Y no puede. ¿Tan? Porque es católico. Porque es que no lo piensa, porque ya tiene el cerebro ahí y lo tiene. Lo tiene. Sí. Me quiere leer. Y alzando en los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bien. Esto, Lucas, parece mentira. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, hasta. Yo diría comunistas, socialistas, anarquistas. Si se dice, por ejemplo, que con el sufrimiento se aprende algo, dejemos esto de la palabra esta de sufrimiento, se aprende cuando piensas, tanto si es sufrimiento como si no. Porque imaginemos a Carlos Marx, a Lenin, a Trotsky, decir al mundo, Jesús de Nazaret ya dijo que el reino de Dios es de los pobres. Hacer revoluciones desde abajo contra los ricos es ir pues a favor de Jesús de Nazaret. Claro, que después las armas no tienen nada que ver y tal, pero ahora vayamos a la otra parte. El sacerdote católico, pastor protestante, testigo de Jehová, que te encuentra por la calle. ¡Un momento! ¿Sois todos vosotros vuestros mandamases, jefes? ¿Sois todos gente pobre, gente obrera, gente que trabaja? Porque el reino de Dios es de los pobres. Si no lo sois, no quiero saber nada de vuestra organización. Y lo que dice católicos después, palabra de Dios, está escrito. Pero hay que ver la cantidad de gente, hasta testigos de Jehová, que les he dicho esto, y no lo había leído. ¿Por qué? Porque leen la Biblia según sus jefes, católicos, protestantes, todos. Entró un día, lo que ha dicho allí Miguel, pues lo hemos vivido en Palma, en tiempos de Franco, Rosendo, se llamaba Rosendo Pi, había sido sacerdote, bueno, estaba a punto de decir la misa dentro del seminario, después se salió, pero le dio bastante a la bebida, y entró en la iglesia de San Miguel, una tarde, una noche, sí, que hacían unas ejercicios espirituales, me parece que esto le llamaban en aquel tiempo 40 horas, toda la semana. Bien, y ahí predicando y música y todo aquello lleno de gente, figuraos, tiempos de Francia, y aquello en los púlpitos y pum y pam. Y este hombre se sabía de memoria todo el Apocalipsis. ¡Mentiras! ¡Rameras! Ya os quemarán con fuego, sois la ramera y tal y pum, y ha dicho el Señor que os vomitará, no os quiere muy. Y claro, la policía y a la cárcel. Y después la familia pudo conseguir trasladarlo al manicomio. Y estuvo allí meses. ¿Qué pasa aquí? Sin embargo, de haber sido cristianismo, tanto el catolicismo como el protestantismo, habrían seguido la línea de los apóstoles, hombres y mujeres, que es lo que hacemos aquí. Claro que en aquel tiempo no hacían mensajes, ni tenían el Nuevo Testamento, pero las palabras de Jesús, algunas cosas de los profetas, y venga, todos hablaban, exponían sus cosas y punto. Pero esto no lo hacen estas organizaciones. ¿Por qué? Porque aquello es organización que va al poder político y al dinero, que es lo que han hecho los masones, que estos días salió por la televisión el jefe de la masonería española. Resulta que el hermano de Franco era masón, Ramón. Franco quería ser masón, pero no lo admitieron. Y algunos tal de aquellos momentos. Pero en la actualidad nombró a Mario Conde, que es masón. O sea que gente rica y bajo el Quijote vivo el rey y engañar y venga. Y aquello salió de unos albañiles de Francia hace muchos años. Ahora un albañil que quiera entrar en la sociedad esta, le paran el carro. Mira, ¿qué pasa? Lo mismo que esto de Jesús. Cuando yo he enfrentado a un sacerdote católico, un pastor protestante, testigo de Jehová, muy bien, con ganas de hablar, de discutir, venga, no viene media hora, una hora, venga. Pero cuando me he dicho a mí misma, no quiero hablar más, voy a cortarles. ¡Bum! Ricos y pobres, explotados y explotadores. ¿Tenéis en vuestra organización esto de ricos y pobres? No me interesa. ¡Largo! ¡No me interesa! Que todo esto lo arreglará Jesús cuando vuelva la segunda vez. Siempre estamos con lo mismo. ¡No! No me interesa, largo. Y ya está. Pero para poder decir estas cosas, de no haber roto muchas Biblias que he roto de tanto manosear y anotar, pues me habría quedado, como se dice, la luna de Valencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que no sabes discutir. Ahora viene bien contar algo que he contado varias veces hace años. Nuestro Miguel de Teres, el patrón, me envía, llévate estos adornos, que unas hornacinas que hay que poner aquí en el chalet que estamos haciendo por don Fulano de Tal. Y era un jefazo de aviación en tiempos de Francia. Y entro allí, ya había los albañiles, yeseros y tal. Y el señor ayer decía a un albañil, pero Juan, ¿por qué no vas a misa? Yo tenía aquel hombre asustado. Por lo menos dime por qué no vas, porque esto y lo otro. Y dije yo, aquel hombre que estaba ahí cogiendo la sed, nervioso, claro, y vine en tiempos de Franco. Yo no pude aguantar aquello. Dije, Juan, di a este señor que no vas a misa por esto y esto y esto. Dale unas razones. Si este señor me lo pide a mí, yo sabré contestarle. Ah. El tipo. ¿Ves? Pues en castellano este. Ella se lo ves. Me miró, pero no me dijo nada. Seguro que pensaría este. Este se ve que lo sabe larga. Debe saber la Biblia de memoria. Ya no, porque de haberme dicho, ¿y tú por qué no vas? ¿Y es cero? ¿Por qué? Yo habría sacado un montón de cosas como esto. Toma, sí. Si el reino de Dios es de los pobres, que tengo que perder el tiempo en una iglesia de ricos. ¿Qué pasa? Y usted si sabe leer, léalo. Los evangelios. Adiós, señores. bueno, de esta se desmaya. Y es cuando yo digo la frase aquella que caiga quien caiga. En este sentido. Pero si no sabe nada de Jesús, ¿qué pasa? Y ahora no, pero en tiempos de Franco era muy delicado hacerles la contraria sin tener idea bíblica. Porque enseguida, ¡ah! ¡Rojo! ¡Este es un rojo! Y en unas horas venía la falange y ala, es un rojo este. Si es que... Recuerdo, y también lo hemos dicho a veces por aquí, Joaquín, nuestro amigo, que trabajaba con Pepe en las pompas, y hace años llevaban el féretro, el muerto, a la iglesia, y hacían una funeral allí con el muerto ahí. Y aquí en la Santa Payesa, el cura que había antes, hace años, dice a Joaquín, porque Joaquín y nosotros también aún vivíamos en las viviendas, Corea. Así que, ¿cómo van las viviendas de los pobres? El cura, en plan de burla. Y Joaquín lo mira, porque aquel se lo dijo, nada menos, delante de otros sacerdotes y la gente que había. Y Joaquín lo mira y dice, ¿cómo va? ¿Cómo van las viviendas de los pobres? Les va muy bien. Además, tienen que ir muy bien, porque Jesús de Nazaret era pobre. ¿Eh? Ya no le dijo nada, y a partir de aquel momento se iba otra vez allí. Buen día, buenas tardes, buen día, buenas tardes. ¿Qué pasa aquí? Claro, estos tipos acostumbrados a unas contestaciones, sí, comunistas. Y es que uno puede contestar de forma comunista, pero hay que saber coger de sus propias herramientas. Ahí. Y allí mismo, en otra ocasión, con un sacerdote de aquí de Sordesquia, la Soledad, bien, en este caso. ¿Qué dice Cayetano y tal y tal? Y otro día, ¿y qué? ¿Y tú vas a las reuniones de Cayetano? Y tú por allí, tú por allá. Y Joaquín me dice, me parece que este tipo voy a cogerlo algún día. Y no, porque yo puedo ser su padre y él me tutea de esta forma, tú por aquí y tú por allá. Y un día, otra vez ahí, ¡hey! ¿Qué tal? Cayetano y las reuniones, y tú aquí, y tú allá. Y entonces Joaquín lo mira y delante de toda la gente, con el dedo. ¡Y tú! ¡Tú! Así, le repitió varias veces. ¡Tú! ¿Por qué no vas a las reuniones a casa de Cayetano a hablar con él? ¡Tú! ¡Bono! Hasta los demás sacerdotes se reían un poco, como Dios te dice, que ha dado este ahora. Que ha metido el dedo en la llaga. A partir de aquel momento, a duras penas, buen día, buenas tardes. Usted. No hay que tener pelos a la lengua. Y de esas herbas molles se entorquen el escul. Mira que si yo ha grabado ahora. Pero es la gran verdad. Es la gran verdad. Que ellos están acostumbrados a esto, a tener mucha gente así, atontada. Recuerdo también que las monjas estas, que se llaman las reparadoras, que no sé, no reparan nada porque nosotros fuimos a reparar bastante el edificio suyo. Y en una travesía cerca del teatro principal, San Sebastián, no sé, una calle por ahí. Y había Tofo, nuestro amigo también, trabajaba con nosotros. Él trabajaba allí. Yo fui a llevar allí unas capillitas, unas hornacinas de yeso, que se empotra en la pared y después encima puedes poner una imagen, según uno, o un ramo de flores, según si es una casa particular, en fin. Y hacía algunos días, Tito me dice, ahora las monjas, mira que me han dado un papel a cada uno, hay que llenar este papel, si voy a misa, si no voy a misa, y yo no sabía lo que escribía, ni poco. Yo le dije, ¿quieres que yo lo llene así? Lo llené tal, tal, tal, tal. No voy a misa porque yo soy evangélico, soy de la parte. Aún no decíamos nada de iglesia pobre, de este cristianismo y tal, tal, tal, tal, tal, tal. Y la monja le dice a Tofu, ¿y esto? Me lo has escrito tú, esto está muy bien. No, es el otro yesero cayetano que viene, ah, que trae los adornos y eso. Y una tarde me voy allí también, con Sergio. Y la monja, que está echarme aquí un sermón, no, no, no, no, ¿quieres un cafetito? Ah, una copita también. Y yo dije, ah, si la saben, saben reparar bien, las reparadoras. Yo me haré de la orden. ¿Pero entran aparatitos? ¿No hay que tu casa? Miguel, tu monja reparador. ¿Eh? Para mí la reparación es porque tienen aquí comprado toda la parte de arriba de los pisos que estaban en 20 o 30 millones. 20. Ahora bueno, antes, cuando costaban ese precio, eran aquí en la apoteosis. 40 millones. Y tienen todas las partes de arriba de los antiguos que encontró, y abajo tienen la capilla, María la reparadora o claro. La que reparadora. Y ahora, por el precio que están por las nubes, claro. Dejando por el cielo. Votos de pobreza, ¿dónde? Dejando otra vez esto de las reparadoras y volviendo al mensaje. Os he contado alguna vez, y ahora viene bien otra vez, aquello de los testigos de Jehová, que hablábamos un día de esto. De la resurrección esta. Y me dice, pero Cayetano, al final todos resucitarán para bien o para mal, porque toda la humanidad después será enseñada por nosotros. Y está bien. Y los que tengan el visto bueno por la Biblia y tal, vida eterna. Los demás, muerte eterna. Esto está bien. Pero mientras tanto, que pasarán días y días, toda la humanidad resucitada. Recuerdo que estaba Tony Mates, no, Mosquero. ¿Sí? Ya, vale, vale. Este Tony Mosquero, que vivía por Dublin, había venido con otro. Y estaba sentado ahí. Tony por aquí y el otro allí. Y aún veía un poco esto. Y ya noté que me enviaba como aquel que dice, este tipo ahora nos dará. Y ya digo, lo he contado varias veces, pero ahora viene bien. O sea, que estudio bíblico, aprobado, vida eterna. Bueno, no aprobado, o sea, no admitís esto. Pues muerte eterna. Pero mientras tanto, estos millones y millones de seres humanos que han resucitado, ya me diréis, si todos los que han vivido sobre Ibiza o Mahón resucitan, toda España no bastaría para ellos solos. Pero vayamos, la cosa, toda la humanidad resucitada, no quedará más remedio que ponerlos unos encima de otros. Y hacer unas alturas enormes. Y mientras pasan los días, unos encima de otros, hay que comer. Y el que estaba allí ya no pudo aguantar y reventó de risa antes de decir yo la cosa. Claro, y si comen, tendrán que cagar y mearse unos encima de otros, hasta que pase por el estudio bíblico. Antoni, aquella, quietano, es que tú, bueno, ve, sí, te enrojo, ¿qué pasa? resucitar todos y esperar. Y si los ponemos juicio. Porque uno al lado de otro no cabe. Ahora no, el juicio será más rápido. Desastres. ¿Eh? El juicio será más rápido porque como han hecho la reforma esa de la justicia y es más rápido los juicios. Así es, claro. Sí. Sí, ahora habrá más inocentes en la cárcel. Claro, como pasa ese... Antes les costaba un poco más en meterlos. Más inocentes y así los jueces y los abogados hacen más ricos para sacar a los inocentes de la cárcel. Ahora pasa con ese de América. Quiero ver. Venga, lanzad vosotros. Lanzad. No piedras, ¿eh? Cayetano, Jesús de Nazaret fue apedreado alguna vez. ¿Eh? Jesús de Nazaret fue apedreado alguna vez. ¿Qué él apedreó a otros? Pero a los chicos. No, a las mujeres no les tiraría piedras, ¿eh? A los chicos. Piropos. Pedrada limpia a los chicos. Y piropos a las chicas. Echaría piropos más bien en vez de tirarle piedra a las mujeres. No, pero yo digo de mayor. No. La gran tentación que se dice, bueno, ahora está esto en un mensaje que haré, pero está tan claro que los sacerdotes de aquel tiempo querían comprarlo, hacerlo del suyo, y cállate, y ala. Y esto lo hemos visto en pequeño. Palma mismo. Unos por una cosa y otros por otra y se han vendido. Pero vamos, con esto de este mensaje, lo importante es entender que esto, versículos, con los mismos argumentos suyos, pues sí, ahí está la cosa, a ver. Porque si leemos en otro lugar, que uno dice a Jesús, te seguiré, quiero seguirte, bien, pero ten presente que hasta los pájaros tienen nidos y tal y tal, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Claro, no tenía más casa que la casa de sus padres. Hasta que se casó. Pero, ¿qué pasó? No tenía un Vaticano. ¿No? Uy, Dios, se le ha quedado embarazado. Sola. Se pique por todo que hay. El tiempo la aprovecha, pero te quedo repitada sola en el pollo, ¿eh? Antes que el gallo cante. Sí. No falla allí, ¿eh? Hasta canta el gallo en esta reunión. Está justo negado. Tenemos que darle comer a este pobre que no canta. ¿Eh? Sí, que canta. Vacaciones, lo que necesito son vacaciones. Por eso digo, vacaciones. ¿Y la próxima? Mi casa. ¿Eh? Mi casa. Mi casa. Allí arriba. ¿A dónde? ¿En el cielo? Sí, mi casa. Uy, dime cómo podemos ir. No eres aquí. Que se lo diga. Fácil ir al cielo. ¿Fácil ir al cielo? No de veras, ¿eh? Sí, pero... ¿Y qué tienes venir? Si no te has ido ahí en tu hora, lo tienes complicado, ¿eh? Claro, complicadísimo. Okay, están, has puesto un tema hoy que no hay debate, ¿qué pasa? Cada día te vas más arriba y aquí no... A ver... A ver... Ya tenemos que volvernos como niños, como no. Vamos a coger. Tu niño, ¿no? Ya. Ya, ven, si va, de ¿habéis visto? Aprended. Sí, sí, pero son niños grandes. Un momento, ¿eh? Y niñas. ¿No fuiste tú, Miguel? ¿Qué? ¿Qué dijiste cuando pasó aquello de Jerusalén, que cayó abajo aquel edificio? No sé si comentaste, y te da solamente falta que algún rabino diga que ha sido un castigo divino. No sé si lo comentaste. No. Bueno, es igual. No, resulta que así ha sido. Un rabino ha dicho que ha sido un castigo de Dios porque había en aquel sitio mujeres y hombres bailando. Qué lástima que no hubiera un rabino por ahí debajo. Pues me refiero de hombres solo bailando también. ¿Y quitando las columnas de abajo? Claro, el dueño no... También ha sido un castigo. Y en las columnas de la sinagoga... Que si tú fueras hombre bailando, la bonita, de los dos ellos, ¿no? Es un castigo, o tiene que celebrar una boda con un funeral. Pero... ¿Una boda? Pero habéis visto la otra noticia de la casa de China, el edificio que lo han hecho correr sin derribar. ¿Cuántas miles de toneladas? ¿Qué pasa aquí? Un hotel. Un hotel. Era más barato desplazarlo que tirarlo abajo. ¿Pero qué pasa aquí? En América han hecho muchas veces esto de mover. 20 de now. Ya lo mira yo, ya lo mira yo. En América, ¿la han hecho alguna vez otra vez? No, escuchad, en la tierra de Israel, la tierra santa, ahí está, castigo de Dios. En la tierra de los comunistas en China, la bendición de Dios que les ayuda a hacer correr el edificio. Sí, es verdad. ¿Cómo explican eso? Tienen más fe que dan un cuarto. En China tienen más fe porque escuchan más a Jesús de Nazaret. Si tuvierais fe, haríais que este edificio corriera, ese correría. Y la excursión es que el hotel estaba lleno de gente. Estaban ahí jugando. La gente no se movió del hotel y el hotel corrió unos metros. Hombre, yo lo creo, pero parece ser así como si era ficción. Como que eso no es verdad. No, pero se ve que no es construcción igual que la que conocemos por aquí. Ya, ¿eh? De columnas al fondo, que se le hacen un zapato, se dice. Columna y abajo un plano. Rodillo. Se ve que aquello está encima, con placa. Sí. Y esta placa puede correr. Es que los chinos hacen un trabajo. Porque de haber tenido lo que hay aquí. Lo que hay aquí es imposible. Un trabajo sobre. Porque yo he visto construir esto y la columna, este hace un zapato así. La columna aquí. Este zapato es una placa grande. Pero debe estar sobre, también sobre una plataforma uniforme, porque si no, no. En el fondo. Tienen que ya hacer una plataforma enorme. Esto no se puede hacer con él. Pero si es una cosa así, una placa encima, sí, que después se puede hacer. Eso en América lo hace. En América lo hace. Y esto demuestra para la cosa de los terremotos. Pensar de un terremoto. Edificio con suspensión. En Japón también. Edificios nuevos. Por los terremotos. Que esté ya construido, se ha construido. A lo mejor hay terremotos y se desplaza un poco y no se mueve, no se rompe. Es que si se mueve es más fácil. Si hay un terremoto, si hay un de tierra, el edificio se corre. Claro, se corre para que en todo el edificio, con el terremoto, y a lo mejor no se rompe. Sí. Gracias. construir con la cabeza. Aquí con esos edificios que hay de 3 y 4 plantas de sótano. A ver qué corre el edificio. ¿Cómo preparado que estuvieran? Aquí son muy chulos, los correrían con los coches dentro. Qué manía de tienes los coches tú también, siempre igual, Demasiado coche. Hacen una finca y lo primero de todo que piensan es hacer casa por el coche. Antes de hacer la casa por la persona. Sí. Ay, que primeramente nosotros por el coche. El coche es clase, Y mucho, y mucho más reforzado la casa del coche que la casa de la persona. Ahí. Porque como es el cimiento, cualquiera tira aquello, ¿no? Aquello no le podemos. Y luego estás en tu casa y te pones tu porrazo, se te abre una grieta. Una grieta ahí de coño. ¿Cómo ha pasado por el Alicante? ¡Salud al vecino! Tendría que, tendría que quitar el coche y ir a vivir yo, ¿no? ¿Cómo ha pasado por el Alicante? No era Alicante donde... un hondo que había allí, lo rellenaron de tierra y hicieron el edificio encima, no lo he visto en la televisión, y está totalmente grieteado y está hecho polvo que le está hundiendo. Claro, hicieron unos rellenos allí. Y en el centro de la isla, en Sineu, en el pueblo, hay varias casas que se están hundiendo, porque están sobre, digamos, lo que es la parte hueca de Mallorca llena de agua, y como están quitando un montón de agua, se está hundiendo el centro de la isla. Y en Sineu hay un montón de casas con grietas, el pueblo se va para abajo. ¿En Sineu? Casas concretas. ¿Por falta porque las bolsas de agua vacía? Las bolsas de agua, como es arcilloso el terreno, cuando el arcilloso se queda seco, se contrae. Se contrae como ves cuando salen ahí las sequías, esas cosas cuarteadas. Entonces al contraerse, va bajando para abajo. Y las casas van bajando y se arcilla. La arcilla siempre, húmeda la arcilla, no tiene la presión, el volumen que tenía cuando estaba húmeda. Y se va para abajo el centro de la isla. Ya, ya encontraremos el agujero que hay. Contarte que no quiten el tapón. No pasa nada, que no lo encuentren el tapón. Yo, no sé, bueno, eso harán a lo mejor. ¿No estáis ahí en la policlínica todas esas viviendas que están haciendo? Ahí hay también un relleno de 3 o 4 metros, ¿lo habéis visto? Y eso no sé cómo lo harán, que harán los pilares al fondo para que no... Pero no lo habéis visto eso, que está todo relleno, pero más que... Sí, 3 metros de relleno, 4. O sea, hacen ahí encima, si no sacan de abajo los pilares de los fuertes, pues pasará igual. Eso es donde tiene David, la... Sí. ¿No te habéis dado cuenta? Esa es la... Eso era un hondo y ahora lo han rellenado y se ha quedado plano. Es la residencia esa, la zona residencial de Salvador Dalí, de Dalí. Dalí, Dalí. Un hueco grande, la han rellenado de tierra y meten ahí de Ya veremos a ver eso, los cimientos que le hacen. Veremos a ver qué es lo que hacen. Porque todo eso yo me acuerdo porque yo iba a correr por allí y todo era... A ver, y yo paso cada día por allí siempre, en el autobús. Hoy he pasado otra vez, el otro día, todos los días paso y me fijo. Allí había un hondo grande y ahora está aquello plano. No sé qué habrán hecho, ¿no? Pero grandísimo. Milagros de la ciencia de la construcción. No sé cómo harán eso, yo creo. Pero si lo hacen pasar como en Alicante. Sentaron los tabiques sobre... Sentano, ayer conocí a un cura ferroviario. Ferroviario. Que le gusta el tren. ¿Le pegas un sermón? ¡Tranquilo! Todavía no tenemos. Porque Dios también está en el tren. Ahí habrá tiempo, rápido. Manacorí. Y que se quede, ¿no? Porque... Por cierto, ahora con esto de Manacorí, han publicado un libro ahora de Llamo de Santa Andrés. Me ha chocado un poco porque he leído esta mañana el artículo de prensa que él decía, le hacía una entrevista, creo que era le hizo la presentación del libro el Miquel Segura, el escritor este Pachero, que está sumado a uno, y comentaba que una sustancia de que la hipocresía, la única forma de combatirla es con maldad. Era un edificio pensando. Porque claro, este es un poco a la hora de hablar es un poco revolucionario, pero él entiende la revolución también luego por medio de la violencia, según tengo entendido, ¿no? aparte de dedicarse a lo que se dedica en cuanto a su lucha por los marginados y tal. Pero la frase esta la ha repetido varias veces. Esto de... Y claro, pone un poco a Jesús como representante o estandarte de toda su lucha también. A Jesús de los marginados, a Jesús que no se predica en las iglesias y tal. Segura se ve que hizo una presentación bastante elogiosa de lo que era llamado Santandreu, de su obra. Pero la frase esta, no han profundizado mucho en la frase, tiene, pero de hecho se me hacía un poco fuerte. Y eso le afirmaba que la hipocresía se tiene que defender por medio de la maldad. O algo, una palabra similar, no me acuerdo ahora mismo cuál era el nombre, pero creo que era maldad. Yo te digo, es una lucha cristiana, o sea, hacia los hipócritas, maldad, o sea, palo. Yo tiene unas definiciones maravillosas, que quede. Me acuerdo que hace tiempo salió también la prensa diciendo que la humanidad está dividida en tres clases de personas: los masoquistas, los sádicos y los sadomasoquistas. Caray. Eso dijo y así quedó definida la humanidad. ¿Y las víctimas qué son? Pues los masoquistas. Ayer es un hombre que a mí me... No sé, en la mente, clarividencia, vamos, yo sé. Hoy te puedo a tele hablar un jefe mormón. No, mormón, no. Al cura católico aquel negro, no, masones, sí, igualita. Más o menos estará nada con el cardenal hoy, pero se le ha contado. Les ha salido rana, cardenal. Es el mormón, el mormón, el mormón. Pero no te cuesta, lo excomulgan porque se casa con otro de otra secta. Ahora, por explotar a los pobres, no los excomulgan. Porque es el más rico. Un momento, un momento. Vamos a ver si podemos hacer ahora. Una adivinanza. Sí, un estudio profundo de esta, la mente. ¿Qué os dice este hombre mismo? Que abandona el Vaticano, va y se casa y lo excomulgan y tal. A ver, ¿qué os dice esto? Con nada. ¿Qué cuidado le da él? Yo por mi parte... Que le importa un pepino. Le importa un pepino que la iglesia. Que lo excomulguen y no le tiene la religión. No le tiene miedo al infierno ni al castigo eterno. Pasa de todo y se ríe sí, de todo. Pero hay más. No, más. Entonces... Porque sabe lo que hay. ¿Eh? Porque sabe lo que hay. Que le gustan las tías y no le importa. No. Que sabe lo que hay. ¿Sabe lo que es el castigo eterno o el infierno? No. Que no es nada. Está más perdido que una cabra en un garaje. Se va de una secta importante para meterse en otra. Entre peor. Hay algo más profundo, más importante para ellos, ¿eh? Porque están sellados de dins, estaban más de un hueá, que un de los electrónicos de tíos de un hueá. Cuando hay con los Moon, ahora te voy, pues está de acuerdo con mi cuarto. Ahora que con los Moon... Hay más. No estará un poco en Moon. Para mí es un ejemplo... Un ejemplo de lo que tienen que hacer en el futuro todos los sacerdotes. Según el tampoco, Vaticano. Tampoco. Hay algo más profundo. Venga. Entonces hay que buscarlo en el Pacífico, ¿eh? Aquí en el Mediterráneo. Si es muy profundo ya tendrá que ir. El Vaticano. Está abriendo las puertas para que los curas se casen. Es una multinacional. Es una sociedad altamente capitalista. No. Si se va a juntar con la secta... ¿Qué os dice esto? A lo mejor van a hacer la fusión. ¿Qué este tan fácil? Que van a hacer fusión, la otra secta y esta. Que van a hacer una, se van a juntar, ¿no? No. No. No, no es por eso. No, que lo importante es que salga, pero que se meta en otra. ¿Eh? Lo importante es que salga del Vaticano, pero que se meta en otra. Algo hay allí, pero hay algo más. Que si no se mete y les da la espalda es porque no les tiene miedo. ¿No? Porque está viendo más negocio en otro sitio. Porque este tipo no come de la tarta. Puede ser. Ah, ya. Porque el gran capital del Vaticano, de haber sido manejado también por él, no abandona. Ah, Samaná, como dice la canción. Es una palabra, que el Vaticano es racista, además de que es capitalista, es racista 100%. Y está claro que los negros ahí adentro, ni ninguna raza que no sea la blanca, y la europea, y la americana, etcétera, ninguna domina aquello. Ellos, los cuatro mandamases, media docena de encima ahí, manejan millones y millones de dólares en dinero, en obras de arte, en terreno, en casas, y lo tienen ahí, es suyo, lo manejan. Bueno, lo suyo porque lo han robado. Pero si este, un sacerdote, un obispo, un cardenal se escapa, es porque este no participa. No le dan al chupe. No participa de la tarta este. Puede ser. Porque no tan fácilmente se deja el buen bocado para irse con una mujer a hacer tonterías. No, no, no. Os dais cuenta de cómo está la cosa. Y mucha gente caerá en la trampa de, sí, para los católicos, protestantes, de, sí, y ateos, todo lo que quieras, en la trampa del capitalismo de ellos. Un hereje, se ha escapado este, ha visto la porquería y da, no, que no participa de la tarta y ha dicho, si yo no participo, ¿para qué estar allí? Sí. Que lo que le pasó a Martín Lutero, el sacerdote alemán, de haber metido ahí, de haber tenido una buena... ¿Dónde chupar? No, hoy no existiría el protestantismo. Lo demostró, se metió con los príncipes alemanes. La iglesia tiene fuga de cerebros, como las empresas. Se van sí, a, como la política. A donde más. Ahí. Sí. Con él le daban los beneficios y ahí todo. Pero si ahí hay... Es raro, porque dentro de la iglesia se chupa mucho. Sí. Digo, para mí los políticos son tan malos, los de izquierda y derecha, pero para mí los peores son los así, que son de un partido y se van. Ahora han salido los independientes. Esos son los más sinvergüenzas que los que todos los otros juntos. Porque si empiezas a pensar un poco, en Palma mismo, conventos, monjas, frailes, escuelas, si teatinos, si lasalle, si franciscanos, si jesuitas, y estas monjas, como estas reparadoras, estas de Jerónimas, sí, teniendo mujeres ancianas ahí dentro y cobrando lo suyo y tal, usted hace un poco de cálculo en Palma solamente y se llevan un par de millones, una borrada de millones cada mes en Palma mismo, después Mallorca, España, y dices, pero esta gente entra en el Vaticano burradas de millones y millones cada mes. En manos de cuatro tipos. ¿Cómo va a poder marcharse un tipo que tenga en las manos llenas? No. Ahora, si solamente es observador, llega un momento que la rabia, ahora os hace la puñeta, me voy, me largo. Pero si le ponen de la balanza de, venga, me toca esto a ti, esto, repartido, este no se mueve ni a tiros. Porque ya digo, pensad un poco y veréis la burrada. El ingreso. Yo voy a contar una pequeñez. Cuando estuvimos en... Bueno, fuimos a Córdoba y a Sevilla hace 2 años, ¿no? 2 o 3 años. Pues así estaban los japoneses, unas colas como de aquí allí a la plaza esta de aquí, para entrar a ver la mezquita de Córdoba, y a 750 castañas cada uno. Había una cola allí, yo me dije, bueno, eso además de los japoneses, otros miles de personas, a 750 para ver, nada más que para ver la mezquita. Y me ibas a la catedral. Pero la mezquita es la catedral católica. Lo digo porque... Pero pues eso es lo que el dinero que recauda de los museos y de los edificios históricos, eso, en España, que es una... tú fíjate lo que recauda. Si vas a la Giralda, igual. Si vas... Mira cómo lo que es patrimonio del Estado, que mira cómo no cobran. Y si cobran, que por lo menos... Claro, porque esto de ellos, la Giralda, la mezquita, el tal, todo es de ellos, esto es propiedad de ellos, patrimonio. Y fíjate en España lo que ingresarán de esas pagas, nada más. Y si no tiene importancia el edificio, da igual, tiran una cabra y ya le han dado importancia. No, ya, claro. Como pasa en algunos pueblos, que cogen y suben al campanario una cabra y la tiran para abajo. La tiran para abajo. Para hacer fiesta. Y así... O la de la gallina, que atan, que la cogen y cortan el cuello. O la de los toros, que sacan un animal ahí y luego los... Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Los toros. Los toros me ponen. Ahora ya me... He estado 18 años con la banda de música tocando ahí. Ah, sí. No, este año de la de procesiones, un cura de un pueblo ha prohibido la procesión por dentro del pueblo. ¿Por qué? Dijo que aquello que se hacía cada año no era una procesión, era un carnaval. Y como es un carnaval, yo lo prohíbo. Y no hizo, no se hizo la procesión. Por dentro, pues, no sé, un pueblo de España. Y hubo unos a favor, otros de razón. Y sabía uno, dice, este no es un cura, este es un sinvergüenza. Sí, pero si le hubieran dicho, ahora tampoco te damos en la misa dinero porque es una fiesta. Claro, esto es una, esto no, no es religioso. Eso lo he visto claro, yo. Claro, no te paga el Estado porque tengo que pagar tío de mi bolsillo encima. ¿Para qué quieren mi dinero? Ahí está. Claro, esto también no hubiera dicho, no, esto fíjate no. Fíjate cómo mentalizan la gente desde niño. Pero si es una fiesta, una cosa, lo que lo es. Yo no he visto eso y sigue todavía, no lo sé. En la provincia de Ciudad Real, en Albaladejo, que está a 25 kilómetros del pueblo como nosotros, allí ponen el santo, que es Santiago, el patrón, el apóstol Santiago, el patrón de ese pueblo. Y lo ponen allí en la puerta de la iglesia, en la anda, y va uno y dice, que lo mentalizan, que yo doy 2.000 pesetas por coger y meterlo al... No, no, yo doy 3.000. Una subasta. Y sacan ahí un montón de dinero. ¿Eso lo dan a Santiago? Sí, para comer, para habichuelas. Santiago es patrón de los pueblos. Ese dinero, no, lo que son... Para pascura. ¿Quién es la cuenta de Santiago? ¿Qué se llaman? ¿Costareros o...? No sé cómo se llaman, pero que he visto yo. Yo doy tanto. Y ya el otro ya no lo pasa. Para el que da más. Y el que da al último, el que se queda con la subasta, pues eso mete el santo a la iglesia. Fíjate, por meter un trozo de palo allí. El día que quedáis, un lunes por la mañana venía a mi casa y chilló desde el balcón a ver quién me quiere llevar hasta el trabajo. Costalero, hacemos una subasta, yo doy más para llevar a Tony. Dice, eso es para el cura, hombre, para la iglesia, vaya. Yo la primera vez que fui al pueblo de San Antonio, y empezaron, yo me quedé alucinada porque pues es lo mismo en la iglesia, la Virgen, y empiezan a decirle guapa y tal. Y yo me quedé alucinada, dije, Juan Antonio, que le están diciendo guapa. Digo, ¿qué? Y un carro de madera le dice guapo. Y a la del Rocío. Y a la del Rocío se lo dice mil de veces. Del Estado, y estaba alucinando, digo, bueno, déjame callo. La mujer. Yo me callo. Yo soy hermosa, la gracia, soy ella. Yo no lo entiendo. Yo lo entiendo. Más de una mujer debe decir, joder, vaya fiesta más chola. Sí, a una de estas le llama guapa y a mí nunca me lo han dicho. Ni me toca un tocico. En estos momentos, hay una persona que diga, que tanta guapa, a mí nunca me lo han dicho, y a ella sí. A esta mujer, o un hombre... Vosotros son capaces de matarla, ¿eh? Es que tú eres la mujer, contigo follo, pero esto... Con esta patata. Es la madre de Dios. Sí, no, hay fanáticos dentro que son capaces de matarla. Sí, claro. La Virgen. Yo cuando vi por la televisión, no me toca la Virgen. Cuando sacan a la Virgen, no sé si es de Rocío, que la saca por encima de los barrotes, yo digo, Juan Antonio, ¿qué es esto? Dice, no mal. A ver, eso es por la madrugada cuando... Se pisotean por la cabeza, la saltan por una alambrada. Antes de que la quieren entrar, la primera vez digo, ¿esto es una animalada? Digo yo, esto, yo... Es una denigración de la propia mujer. De la mujer de carne y hueso. Yo no lo entendía. Es una mascota. Atraso con San Fermín. En las viviendas. Sí, más de vosotros. Una beata, ¿eh? Señora, una vez, aún vivíamos por allí nosotros. Me dice un día, mira, si esto de cuando morimos, todo se acaba. No me hables si cielo, si infierno, y si alma, no, espíritu, nada. Una vez muertos, todo se acaba. Se acabó la rabia. Pero no me toques a los curas, a los sacerdotes. ¿Os dais cuenta? Es de tonto. Eso lo dice Juanito. Una si era por aquí, iba a traer un comunista que a mí lo O sea, mío. Nada después de la muerte, nada, nada, no. Pero no me toques a los curas. Y yo le dije, yo ya no te entiendo. No contra sé, eso no se puede hacer nada, la verdad. Pero ya, la materia gris ya derretía, ya no... Solamente te sabe la cola. ¿Ah? Yo vi hace unos días una película sobre una madre muy religiosa y tal y cual. Resulta que su hijo pues tenía el SIDA, y claro, el SIDA cuando se coge de una manera, pues de drogas, y bueno. Y el pobre hombre tenía un iban para la cura, eran dos hermanos gemelos y tal. Y yo decía, vi a aquella mujer que él no podía permitirse meterse en su vida personal, ¿no? Porque era muy religioso, y yo, fíjate. ¿Qué le está enseñando a esa mujer religiosa que le es más fácil querer a Dios que querer a sus hijos que lo tiene al lado? Dios está muy lejos. ¿Cómo puedes amar algo que está lejos si no eres capaz de amar a lo que tienes cerca? ¡Es absurdo! ¡Es ilógico! Es más fácil de aguantar. ¿Eh? Digo, ¿qué clase de idea están dando? Que pues se puede quedar a una cosa que nunca has visto, que nunca has tocado, y no eres capaz de tocar a tu hijo, que es tu hijo, y lo tienes ahí. ¿Crees que a veces...? No, hay cosas que no entiendo. Esto de las procesiones también, ahora que se habla mucho de la unión de las culturas, lo que estaría bien es hacer una procesión en los Sanfermines. Sí. Serán los toros. No, hay un santo que no llevan corriendo. No sé dónde es, pero que lo llevan corriendo, ¿eh? Y digo, más felices se van a él. Pero tiene un brazo por todos tus días. Sí. Me lo dudo, trae. Yo me lo llevo. Para mí. El pobre santo. Vamos a mí. Bueno, ahí está, ¿no? Con el lado haciendo el tonto. Y lo...